Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Estás entrando a un mundo distinto, a un mundo donde la música es lo que nos mueve. Ska, reggae, hip hop, rap, todo en un mismo lugar. Bienvenido a Urban Show. Thank you. plástica. Tu ciudad en internet. No solo, a lo mejor y los bolsillos, porque pues a primera instancia no. Pero sí lo llenaba de otra forma, que es la espiritual. Y es de lo que pues muchas personas carecen, desafortunadamente. La sociedad en pleno siglo XXI ahorita está, pero sí, para el arrastre, por no decir otra palabra. Pero, pues, ¿por qué olvidarse de las cosas que en verdad pueden tener otro tipo de sentido? Exacto. Entonces, pues, ya ahí andamos también. Pero qué bueno que todavía un poquito de gente en este mundo que sea distinto. Pues sí, hay que ver la vida de distinta manera, hay que pintarla de otro color, caray. Sí, y eso es lo que esperamos y lo que buscamos todos los días. Cuéntanos un poquito más, a ver. Bueno, sí, nosotros seguimos. ¿Qué más platicas? A ver, ya después de esto les voy a aburrir o les va a gustar Bob Marley. Entonces espero y les agrade. Es lo que buscamos. Esperemos que la gente y les agrade. Les guste Bob Marley. Y si no, muchos no likes. Pues, si no, pues ya creo que es nuestra última trana, ¿no es cierto? En el año de 1962, en febrero exactamente, conoce a un cantante que para la época pues sí era más o menos reconocido. Su nombre era Derrick Morgan. Ya lo conoce gracias a su novia, ¿no? De este cantante, que era amiga de Bob. Entonces le dijo, ¿sabes qué? Yo tengo un amigo que pues dice que canta, no sé, tú que conoces más de eso, ¿por qué no lo escuchas? Y podría tocar en un café. Pues sí, de clase para clase media. Este era el restaurante café Beverly, en el cual pues cada fin de semana había como tocadas, como pues todavía como en muchos lugares, como los barcillos rock y todo esto, hasta la fecha acostumbran. Entonces, pues él dice, bueno, vale, invítalo, a ver qué hacen, y pues de eso como que pues, saltamos, ¿no? Decimos si sí o si no, o que se vaya y siga cantando en la ducha. Entonces le dice, bueno, está bien, yo lo comunico, yo te comunico con él, hacen ustedes el trato correspondiente. Va Bob junto con Bunny a este restaurante, tocan y dicen, bueno, pues no cantas así como tan muy bien, pero tampoco tan mal. Entonces, pues a lo mejor y pues se puede hacer algo. Y empiezan así a dar tocadas improvisadas completamente, porque pues no tenían ni razón de ser estos dos pobres chicos. Y así pasa el tiempo. Posteriormente llegan, gracias a Derrick, a casa de Joe Hinks, que es un cantante obviamente más conocido y más famoso de Jamaica. Él aparte pues vivía todavía en este barrio, Trash Town. Y pues él empieza a enseñarles a cantar más que otra cosa. Les empieza a dar clases de música. Y te voy a leer lo que este tipo, que de verdad hizo una maravilla, hizo con Bob. En este momento tienen un grupo que se llama Wilders. Entonces les dice que Wilders no eran cantantes hasta que yo los tomé como pupilos. Me costó años enseñar a Bob Marley ese song this song, el sonido tras el sonido, porque él cantaba, pero sí por cantar. O sea, no tenía métrica, no tenía nada que no fuera, pues canto aquí y canto allá. Cantaba feo, pero parejo. Entonces pues él empieza pues obviamente como que a pulirse con este gran cantante de la época, y así es como comienzan a hacer pues unas tocadas mejorcitas, por así decir. Y él les dice que si mejoran van a estar teniendo como que recorridos en distintos bares y les van a pagar 30 pesetas. Entonces pues va a ser dinero, ya no era nada más el gusto, sino también ya era como que de ay, me van a pagar por algo que me gusta, perfecto. Y así es como comienzan en el año de 1961 a dar giras internas, casualmente en los barcillos más bajos, por así decirlo, de la zona jamaiquina. Pero pues así es como se dan a conocer Bob Marley y Bunny. ¿Cómo ves? Pues qué padre, ahorita vamos a seguir platicando. Vámonos a otro corte musical. Esta canción se llama No Woman No Cry. también de Bob Marley. Esperamos que les guste. Chulada. Y ahorita vamos a seguir platicando. Esperamos que les esté gustando esa plática de Karen, que nos está aquí acompañando. De CENIES Radio, tengo que decirlo. Orgullosamente soy CENIES. Y aquí mi amiga Karen, pues, nos está ilustrando un poquito con la historia de vida de Bob Marley. Sí, muchísimas gracias por la invitación. Y pues, bueno, vámonos, mi querido Lalo. Están escuchando Urban Zone en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Con suerte, la muerte a la puerta, llámame. Declararon la guerra tirándome una canción. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. No te despegues, seguimos con más música aquí en Urban Zone. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Plástica, tu ciudad en internet. Estás entrando a un mundo distinto. A un mundo donde la música es lo que nos mueve. Ska, reggae, hip hop, rap, todo en un mismo lugar. Bienvenido a Urban Soul. Pues ahí estuvo esa rola, esperamos que les esté latiendo el programa. Les recordamos que nuestra manera de contacto es facebook.com/UrbanZoneRadio. Ahí nos pueden escribir, pueden dejar sus comentarios. Tenemos una sorpresa para todos ustedes que más adelante estén al pendiente de nuestra página para que se enteren dónde van a poder escuchar nuestros podcasts, de las presentaciones que va a haber aquí en Pachuca. Por ahí les dejamos una que esperamos que la banda de Secta Core nos haga el honor de participar en uno de los programas de Urban Zone. Ahí está toda esta información. Y pues de verdad que hoy me siento diferente, hoy me siento más a gusto de lo normal. En primera porque pues estoy con una buena amiga. De hecho aquí en Radio Ciudad Plástica todos somos amigos, todos somos una familia. Pero hoy la vibra que se siente aquí dentro de la cabina, créanme que es distinta. Como que esa armonía no se siente todos los días. Y te agradezco, Karen, por estar con nosotros el día de hoy. Y pues, a ver, platícanos un poquito más de este hombre. ¿Qué pasó después de que le enseñan a cantar? No, pues primeramente, gracias por la invitación. De verdad es un honor estar aquí con ustedes. Espero y no sea la primera ni la última vez que pueda estar aquí pues compartiendo algún tema con ustedes. Pero bueno, ya después de tanto que le enseñan a Bob Marley cantar por fin, pues entonces comienzan a dar giras. Comienzan a tener como un estilo muy peculiar, que como te comentaba hace un rato, no era jazz, no era indie, no era blues y no era rock africano. Entonces, pues como que dicen, ¿qué demonios cantas? Y es cuando le dicen, pues, no sé qué es lo que yo cante. No podría definirlo, solo sé que es una expresión de mi alma. Entonces, es cuando se dan cuenta sus productores y dicen, es que es un género nuevo. Y tiene que ser completamente acorde al perfil de Bob. Entonces es ahí en donde nace Bob Marley. Es en donde dice, ¿sabes qué? Tú eres el iniciador de algo y eres el padre de algo. Y él compartía mucho la ideología de Rastafari, que fue un embajador etíope que libera a su pueblo o trata de liberarlo de la esclavitud perteneciente al momento. Entonces él dice, no, yo no soy nadie. Yo solo pertenezco a la religión Rastafari. Ok, entonces lo que tú eres y formas parte de una nueva cultura que va a ser lo Rastafari. Y lo que tú cantas entonces va a ser reggae. Ni de aquí ni de allá, solo va a ser reggae. Expresión. Expresión a través de sonidos y expresión a través de la voz. Así de simple. Entonces, así de fácil y sencillo, sí. Nada de complicársela. No, y aparte, escuchan reggae y va a ser él, independientemente. Sí. Y estaría bien padre después hacer un programa especialmente para todos los amantes también de este género musical, ¿no? Porque en la actualidad todavía hay muchísimas. Acaba de venir, te comento rápidamente, una chica a Tijuana, por desgracia no soy rica para haber ido a Tijuana. Creo que nadie es. Creo que en México nadie es rico. Bueno, excepto dos, pero bueno, luego platicamos y de que ellos. Tienen una casa blanca. Podría ser. Ok. No, pero vino una chica especialmente que es Alica y la Nueva Alianza. Igual, su ideología es completamente, ¿no? Tendríamos que hacer un programa especial de Alika. Ya de una vez vamos a amarrar a Karen para otras transmisiones. Pero sí, de hecho, yo a Alika la conocí y va a parecer raro por un videojuego de Xbox, de Grand Theft Auto. Tiene ahí una pequeña participación con una banda de cumbia villera. Ajá, y dije, sí. Esta chica trae algo que me llama la atención. Y me puse a escuchar y dije, no, pues, qué padre. De hecho, sí me hizo recordar un poquito a Bob, pero su esencia es muy distinta y es algo también llamativo. Pero sí, como es, ya estaremos dedicándole ahí un programita. Y si podemos estar en contacto con esas personas, especial. Pues, qué padre. Sí, te tienen que escuchar la de Ejército Despierta de Alika, de verdad. Da ahorita justo en el centro de lo que nos está pasando como país. Pero bueno, regresemos nosotros a nuestro tema, porque si no... Volviéndonos a meter al caminito de Urban Song y de Bob Marley. Pues entonces él comienza a hacer autorías, ¿no? Bob Marley comienza a escribir y dice, bueno, pues hay que aventarnos ahí. Y después de tantos éxitos que comienzan a tener, él crea Is This Love. Ay, caray. Esta canción que yo creo que la mayoría ha escuchado, ¿no? Esta canción que tiene una historia amorosa, pues no con un final completamente feliz, porque desafortunadamente deja el amor de su vida en Jamaica por otras circunstancias que él nunca revela. Porque dijo que solo y lo único que tenía que ser expresado de su corazón iba a ser esa canción. Entonces saca esta nueva rola que es Is This Love. Y pues es, pero sí, un trancazo para la música. Se empieza a escuchar en Jamaica. Obviamente, como todavía había descendencia inglesa, se empieza a escuchar, ¿no? Después de miles de kilómetros, se empieza a escuchar en Estados Unidos, se empieza a escuchar en lo que es parte de Europa, y así es como los comienzan como a adoptar. Y posteriormente lo que pasa es que algunos productores y compañías discográficas les dicen, ¿sabes qué? Necesito que venga a mi país, te pago un concierto. Y pues va. Y poco a poco empieza a escalar país tras país tras país. Y se convierte en un ícono mundial. Pero no, su vida solo no fue de dinero exactamente, porque él es lo que menos veía. Más bien veía como en la forma de la música, el cambio a través del ser humano, que no fuera tan mundano, que se diera cuenta que hay más elementos al que le tienes que dar gracias por estar vivo, ¿no? Y entonces es donde se empieza como que a adoptar toda esta ideología también de que pues darle gracias a los cuatro elementos arraiga mucho la cultura ancestral y todos estos elementos de que pues dale gracias al viento porque gracias a él estás respirando. Dale gracias a la tierra porque pues en ella pisas y de ella comes. Entonces todo este tipo como de culturalismo hasta cierto punto. Y pues ahí no se queda, sino que viendo toda la fama de este nuevo hombre que se había creado y este fenómeno social también. En una época de elecciones en Jamaica, uno de los candidatos a la presidencia lo invita para el cierre de su campaña. Entonces pues dice, ¿sabes qué? Ven, yo quiero lo mismo que tú, ¿no? Como para Jamaica, ayúdame y ofréceles un concierto pues a mi gente, a tu gente. No, pues va. Y lamentablemente, esa misma tarde del ensayo, porque era un día antes al concierto como tal, el partido contrario manda a personas para que lo balacen, porque pensaron que era parte de política. Y él dijo, no, yo vine en primera porque yo quise, y en segunda me invitaron pero yo no tengo nada que ver. O sea, yo no vengo como a venderte una ideología. Entonces, le dan 3 tiros. Dos fueron superficiales. Uno sí tiene como consecuencias un poquito más graves. Se lo llevan rápidamente al hospital. Toda la prensa y todos los medios estaban como que en espera de qué es lo que pasaba al día siguiente. Y la sorpresa fue que Bob Marley se presentó en ese concierto. Entonces, en ese momento los medios le preguntaron: ¿tú qué demonios haces aquí si ayer te estabas muriendo? Y la frase que te comenté hace ratito fuera del aire, la da en ese momento. Si la gente que le quiere hacer daño al mundo no descansa, ¿por qué yo y por qué las personas que quieren ver mejor al mundo lo tendrían que hacer? Vaya, fíjate, qué padre anécdota, tanta pasión que tuvo, sí. Tanto era su amor por lo que hacía, que como dices tú, al otro día estuvo en, presente en el concierto que tenía que dar. Y esa parte es bonita, de yo no te vengo a vender una ideología por esta cuestión del partido político, pero él lo llamaron para no sé, brindarle un poco de lo que él hacía a su gente, como haces mención de a tu gente, ven a consentirlo un poco. Ajá. No, mira, este partido lo trata de contratar. Entonces, le dice: ¿sabes qué? Yo quiero lo mismo que tú, yo sigo tus ideologías. Y lo invitan, ¿no? Al cierre de campaña. Pero él no lo veía así, sino que dentro de los planes del concierto era concientizar a la gente del mundo, como de la paz y te repito, como que darle gracias a otros aspectos y déjate de lo mundano. Entonces, él lo hace desde esa perspectiva, pero el otro partido, el contrario, pues dice... Lo tomó de otra manera. Exacto. Lo interpreta de una manera equívoca y pues lo que pasa es que lo mandan, en este caso, a detener o obstaculizar, perdón, ajá, porque detener no lo hicieron. No, pues qué padre, te digo... Qué padre que haya hecho eso, el gran Bob Marley. Y pues bueno, vámonos una pausita musical. Espero que ya esté listísimo nuestro querido productor Lalo Marmolejo, que antes de irnos a esta pausa musical, hoy es el cumpleaños de Lalo Marmolejo. Un aplauso para Lalo Marmolejo, que ya que le hicimos un pequeño pastel, ahí van a estar viendo las imágenes en Facebook de Radio Ciudad Plástica. De verdad, Lalito, muchísimas gracias por todo. Trabajar contigo es otro nivel, maestro. Es la primera vez que vengo, pero mis mejores deseos y muy buena vibra. Y esperamos que no sea la primera vez. Sí, la invítenme que vengas, más seguido. Esperamos tener allá más seguido aquí. Ahí déjenos sus comentarios si quieren que me haga la competencia acá, si quiere que esté aquí con nosotros, de verdad. Todo es Nel. No, pero sí, de verdad que... Que nos lo estamos pasando padre el día de hoy. Vámonos con esta canción que se llama One Love, de Bob Marley. Esperamos que les guste y que ahorita que regresemos, pues sigamos platicando más de esta vida del gran Bob Marley. Descarado, mujeriego, y yo sí me riego de Cali a Miami. Radio Ciudad, tu ciudad en internet. Hear the children crying. One heart. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Regresamos para seguirte deleitando con más música. Urban Soul. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Bien, pues ya estamos de regreso aquí en la cabina de Urban Zone. Y pues, platicando aquí fuera de micrófonos, nos lo estamos pasando tan a gusto que ojalá que el programa dure todo el día. Esperemos que Alondra no se enoje. Pero recuerden que después de Urban Zone se quedan la historia y sus mitos. Un programa muy, muy bueno. Si ustedes escucharon el anterior, pues el de esa semana va a estar más bueno. Y pues bueno, a ver, Carlita, platícanos un poquito más de este hombre. ¿Qué pasó después de este, por así llamarlo, de este atentado que sufre y después de su presentación? Bueno, pues esto no lo detiene, y en 1977 se tiene que ir de Jamaica por todavía la problemática política que se estaba generando en el momento. Y te comento que él se siente exiliado de su propia tierra y dice, ¿cómo es posible que a mí me tengan que esconder o yo me tenga que ir de una tierra que me vio nacer, crecer y ser lo que soy? Entonces en ese momento pues ya como que pues lo toma de la mejor manera, porque él ya no estaba solo, ya tenía sus hijos, que obviamente siguen, yo creo que los mismos pasos. Hasta la fecha dos de ellos siguen con este movimiento de paz, de la emotivación hacia nuestro entorno, y siguen generando música reggae. Entonces, pues todavía hay mucha tela de que cortar, esperemos si siga siendo así. Y bueno, entonces te comento que en el 77 Bob abandona la isla y se establece en una casita, pues no de lujos, porque te comentaba que es lo que menos él estaba esperando o de lo que él quería. Entonces se quedan en esta casita que es alquilada en el 42 de Hackley. Entonces esta se localiza en Londres. Obviamente era la siguiente tierra que, pues por así decirlo, era suya. Su casa, exacto. Y pues sigue teniendo un éxito impresionante, sigue teniendo como que toda esta emoción para todos los jóvenes de ese momento, porque pues obviamente no me vas a dejar mentir que llega un momento en la juventud en el que quiere ser rebelde y ser diferente a todos, y esa diferencia la marcaba Bob Marley. Entonces pues todos los chavos escuchaban Ray, escuchaban este nuevo género que pues para la mayoría era como algo muy extraño, porque pues no sabían qué género era, pero para los chavos pues decían, ¿qué te gusta? Reggae. ¿Y qué cantas? Reggae. ¿Y qué bailas? Reggae. Entonces, ¿a quién escuchas? A Bob Marley. Y así es como empieza. Todavía están como que en un momento pues estable dentro de su carrera artística. Obviamente se sigue sintiendo decepcionado y defraudado del contexto político jamaiquino que tuvo que vivir y del cual tuvo que escapar, porque hay que recopilar un poquito en el atentado. Pues obviamente, pues con sus palabras, no buscaba, ¿no?, la paz muchos de sus contrarios, por eso hacen lo que hacen. Y pues él prefiere mejor decir, ok, pues entonces tú me vas a querer como que detener de esa manera, pues yo, aunque no esté físicamente aquí, puedo estar donde sea, y te aseguro que pues hay cosas que valen más la pena que balazos. Entonces, vámonos con eso. Qué bonito se escucha todo esto, mis estimados reescuchas. Bueno, nuestros estimados reescuchas. De verdad que, como dice, aunque no se presente, lo que comentábamos fuera de micrófonos, que todavía hay poca gente que tiene como misión, como esa misión, ¿no?, De cambiar su vida, de cambiar la vida de los demás. Y yo creo que en estos momentos es lo que más necesita nuestro mundo, alguien que haga la diferencia como este gran hombre. Sí, así es, esperemos y les esté agradando el programa. Y pues, tanto como a mí. Sí, aquí estamos bien emocionados. Y pues, ojalá les repito que se repitan más esas transmisiones. Sí, esperemos así, caray. Y pues bueno, vámonos a una pausa musical. Seguimos con esa plática de la vida de Bob Marley. Esa rola se llama Iron Lion Zion. Esperamos que les guste. Y pues ahí los dejamos, mi querido Lalito Marmolejo. Cuando tú gustes, estamos transmitiendo desde Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. No me importaba su cariño, su amor. Y ahora por ella yo muero de dolor. Se secó la flor porque nunca la regué. No te despegues, seguimos con más música aquí en Urban Soul. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Ciudad en internet. Regresamos para seguirte deleitando con más música. Urban Sound. Radio Ciudad Plástica. Tu ciudad en internet. Pues bueno, ahí quedó esta rola, una rola más de la extensa lista de canciones de Bob Marley. Y pues bueno, seguimos aquí platicando con Karencita de esta onda de Bob Marley. A ver, Karencita, ¿qué más nos platicas? Ya, yo siento que ya te aburrí. No, fíjate que estoy tan entretenido que yo nada más te veo y siento como que estoy en clase con la maestra bonita y así de, sí le pongo atención. Pero no, de verdad que... Es un mentiroso, no le hagan caso. No, no es cierto, no. Si vieran mi cara, espero que mi novia no esté escuchando. No. Neta, amiga, te mando un saludo a Carlita, hasta Manzanillo. Pero no, de verdad que está tan entretenido y de verdad les voy a ser sincero. Tengo una mente bastante gráfica que todo lo que me está contando, Karen, que todo lo que nos está contando, lo empiezo a maquilar y lo imagino tan real y tan tangible que digo, wow, qué padre. Y siento que estoy ahí en ese momento y siento esa esencia, de verdad. Sí, no. Eso es lo importante. Y esperemos que también en casita o desde donde nos estén escuchando también lo hagan. Creo sí. que el ambiente aquí se está generando muy, muy chido. La buena vibra, híjole, yo la siento, pero sí, por todos lados, caray. Estamos bien contentos aquí. Sí, y para ser mi primera vez aquí, desde tu cabina, muchísimas gracias nuevamente por invitarme. Sí, y ya. De todos nuestros radioescuchas. Ya voy a poner aquí mi firmita. Aquí estuvo. No, porque si no, acuérdate que nos regañan. Ah, sí, nos regañan. ¿No? Que no nos dejó pintar, ¿no es cierto? Saludos, Mayra. Un abrazo enorme. Pero a ver, platícanos un poquito más de Bomarri. ¿Qué pasa? Bueno, pues ya estando en Inglaterra, empieza como a generarse un nuevo fenómeno musical y cultural que todavía hasta la fecha también tiene buen material. Y es el punk. Entonces, Marley dice, ¿qué onda con el punk? Pues no es lo mío. Pero, conoce a una persona que se dedicaba a, no a redactar canciones, pero más bien a componer las melodías. Y él es Lee Perry, que me llegó a la mente Katy Perry, no sé por qué, omitan eso. Lee Perry es otro programa. Se está riendo. Ese es otro programa. Sí, yo sé. No escuchan ese tipo de programas. Yo no dije nada. Mi trabajo queda intacto. No, no es cierto. Sí. Yo solo soy invitado. No es cierto. Bueno, Lee Perry le comienza a mostrar como que el aspecto del por qué el punk. Y a Marley le comienza a agradar este coraje urbano bajo, como él lo mencionaba, porque era como parte de sus inicios. Era una, vamos a decirlo desde este punto, era como llegar y reclamar algo que sabías que era tuyo y que te pertenecía, pero por muchísimos factores no lo era. Entonces, ¿cómo? Ya los revolví, ya vi sus caras. Y me imaginé que en clase de semiótica, a ver. Para sí. Déjenmela más despacio. Él, mira, vamos a empezar. Marley empieza a escuchar el punk como un nuevo género musical de revelación en lo que es Inglaterra. Y él menciona que qué onda con esa música, que los efectos sonoros, por así decirlo, pues no iban acordes como a su perfil, como a su personalidad. No tenía nada en contra de la música como tal, porque él, como lo mencionó en muchos conciertos y en muchas partes del mundo, el respeto a lo que tú haces y a lo que tú generes es mutuo. O sea, mientras tú respetes lo que yo hago, yo tengo que respetar el tuyo, ¿no? Entonces, sin la aceptación total. Pero en este proceso en el que el punk comienza a tomar forma en lo que es en Inglaterra, Lee Perry, que era un compositor sonoro de todo este tipo nuevo de género musical, le comienza a explicar por qué de esa manera, por qué la vestimenta, por qué esas letras y por qué esa música. Entonces, Marley se identificó demasiado también con este género, y hasta cierto punto admira demasiado el coraje y el enfado callejero que se mostraba dentro de la música punk. Entonces, imagínate a Marley admirando otro género de esta índole. O sea, era maravilloso y para el momento Marley era un todo. Entonces, que Marley dijera, puedes escucharlo, porque lo que te dice es lo mismo que yo te digo, pero en otras palabras y con otro género. Entonces, imagínate. No, el líder de opinión movió a su masa diciéndole que eso también seguía como lo que él venía haciendo. Y pues, qué mejor que alguien que conozca para guiarte por un buen camino. Claro que sí. Pero las historias no quedan aquí, Jordan, ya que después de mucho tiempo exiliado en su segunda madre tierra, Jamaica le dice, no, ¿sabes qué? Te perdonamos, puedes regresar a un evento que es cultural aquí en Jamaica y que se está como que llevando a cabo en este periodo de que es en abril, el 22 de abril exactamente. Y Marley dice, o sea, ¿me están perdonando de algo que yo no hice? Pues va, ¿no? No importa. Dejémoslo así. Y él regresa a su tierra natal. Él regresa con un concierto que se llama One Love Please Concert. Este es como aquí en México el Vive Latino, ¿no? En donde pues la música es el centro de atención y sobre todo la expresión juvenil y de todas las edades puede estar ahí presente. Entonces, él regresa a Jamaica en este concierto. Obviamente su gente lo recibe como un dios, ¿no? Por así decirlo, el precursor de este. Imagínate, ¿no? O sea, Jamaica siempre fue considerado como un país, pues mínimo, no sé, como que con una tendencia a la baja. Y Jamaica te dio a Bob Marley, mundo, ¿no? Entonces, imagínate. Y hablar ahorita, por ejemplo, nosotros aquí en México, hablar de Bob Marley es impresionante. Yo no me puedo morir de verdad sin haber ido a las altas montañas de Jamaica y conocer su tumba. ¿Alguien quiere acompañarnos? ¡Vamos! ¿A la excursión a Jamaica? ¡Vamos! Están cordialmente invitados. Pues, sí. Ahorita nos platicas qué pasa en este festival, porque sí, ve, mira, ya estoy, no sé cómo, pero vámonos con una rola. Esta rola es una de las primeras que yo escuché cuando era joven, de Bob Marley, o sea, hace mucho tiempo. Yo soy una bebé al lado tuyo. No le crean. Esta rola que se llama Buffalo Soldier, esperamos que les guste y que sea de su agrado. Les recordamos nuestro medio de contacto, el de nosotros es facebook.com/urbanzone. Y el de la estación es facebook.com Radio Ciudad Plástica. Y pues vámonos con esa rola Buffalo Soldier de Bob Marley. Esperamos que les guste y seguimos platicando aquí con Karen. Bob Marley. Como el último día, pase lo que pase y que siga la alegría. Acabaron los Radio Ciudad Plástica. Tu ciudad en internet. No te despegues, seguimos con más música aquí en Urban Zone. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Fighting on a rhyme. ciudad plástica. Tu ciudad en internet. Regresamos para seguirte deleitando con más música. Urban Sound. Radio Ciudad Plástica. Tu ciudad en internet. Pues ahí estuvo esa rola, Búfalo Soldier. La anécdota que le comentaba yo aquí a Karen y a Lalo, que el primer acercamiento que yo tuve con Bob Marley y con esta canción precisamente, fue un día que me subí en un transporte público, en un transporte colectivo, y recuerdo perfectamente que me subí en la parte de adelante de este vehículo, y entonces empieza a sonar esta canción, y yo le digo al cuate ese, ustedes se podrán imaginar qué persona era, una persona... pues con rastas, sí, tengo que admitirlo, esa persona traía rastas, traía una bandera del movimiento Rastafa, y digo, oye, ¿y esa canción quién la canta? Me dice, no, pues es Bob Marley, brother. Pero así con esas palabras, yo dije, pues vamos a escuchar más. Y desde ese momento, créanme que vivo enamorado de este hombre. Creo que si fuera yo mujer, no andaría yo con él porque ya se murió. Pero, no, de verdad que sí fue un amor a primer oído. Porque sí tengo que admitir que me llamó muchísimo la atención esta parte de como esto de ritmo y todo eso. Dije, vámonos. Sí. Ya después empecé a escuchar más y más, me comencé a enamorar y dije, no, pues yo de aquí soy. De aquí, sí, yo, como te estaba comentando, también una vez me sentí bien feliz porque venía también de casa a la universidad exactamente, y era una mañanita tranquila, ya sabes, ¿no? Coqueta. Y en eso escucho en el camioncito unas canciones de reggae, y hasta se me quedó viendo un viejito que estaba a mi lado, así como de que... ¿Qué onda contigo? Y yo así de déjenme, el reggae es mi vida. Y empecé a escuchar música de los Cabres, lo que estábamos comentando ahorita amenamente, de los Cabres, Pericos, Cultura Profética y obviamente de Bob Marley. No, pues yo venía fascinada, creo que ha sido el mejor viaje que he podido tener en un bus hasta ahorita. Y pues a ver cuándo. Dime en qué combi te subiste, caray. Bueno, primero deja que ese cuate siga trabajando ahí, porque sí. ya tiene sus buenos ayeres, como decía, estaba yo más chavito. Ni canas tenía yo en ese entonces. Sí, ahora ya pareces papá Noé. Sí, no es cierto. Pero, a ver, yo me quedé picado, a ver, ¿qué pasó en esta presentación de Bob Marley cuando regresa a Jamaica? Pues es un concierto ameno porque regresa a su tierra natal. Y es recibido de las mejores maneras. Y es ahí en donde dice que la paz es el móvil que debe guiar al mundo. Así de sencillo te lo pongo, Jordan. ¿Cómo ves? No, pues, fíjate, como decías tú, ¿por qué regresar y perdonado por algo que no hizo? Pero él siempre se mantuvo en la misma postura de la paz, de hacer el bien y todo eso. Y pues esa parte de lo humano de Bob Marley, pues se agradece mucho. Sí, y te comento que ya para años posteriores, exactamente en el 79, después de haber conocido como todas las capitales famosas de parte del mundo, pues dice, sí, pero... O sea, no es el mundo completo. Y no lo hacía por ambición. Más bien lo hacía con la emoción de llegar al rincón que en verdad podría ser escuchado, no como moda, sino como perteneciente a una mejora social. Y así es en donde llega a los países más bajos de los distintos continentes del mundo. Entre ellos, pues obviamente los países... con pocos recursos en África, y déjame comentarte que también en Oceanía. Entonces, imagínate, llegar desde Jamaica, es ¿no? una pequeña isla. América, sí, pasar por Europa. Llegó también a Asia, a una ciudad alemana, La verdad el nombre está muy raro y no quiero pronunciarlo porque ni siquiera lo sé pronunciar. Pero llega también a Alemania, donde su historia le agrada en el aspecto personal a Bob Marley, este personaje que obviamente todos conocemos y que también fue un ente en toda la extensión de la palabra Hitler, ¿no? Y le llama demasiado la atención cómo pudo existir una persona capaz de hacer lo que hizo, no solo en contra de la humanidad, sino en contra del mundo que le permitió estar en él. O sea, ¿por qué matar a gente inocente? ¿Por qué irse en contra de personas que no tenían ni una justificación ni la culpa y solo por una religión? Entonces, él dice, ¿sabes qué? ¿Por qué el hombre tiene que fingir y hasta dónde llega el egocentrismo espiritual de una persona para poderse sentir Dios y poder ser capaz de decidir entre la vida y la muerte, no de uno, sino de millones de personas? Entonces, después de este discurso que exactamente lo da en una población no económicamente estable en lo que es África, porque es en donde presenta entre algunas de sus canciones Wanderlust, ¿no? Obviamente. Y dice, ¿cómo es posible que una persona sea capaz de hacer eso y no millones de personas seamos capaces de cambiar este mundo, el presente y el futuro? Entonces, completamente, las frases de Bob Marley de verdad son hermosas, caray. Sí, deberíamos de amanecer todos los días con una frase de este hombre para inspirarnos. Sí, completamente. Y escuchando música, Ray. Sí, también. Claro, sí. De hecho, ahorita fuera de igual de micrófonos al inicio de la transmisión, cuando estaba haciendo la selección de canciones para esta emisión, uno de mis amigos me dice, oye, ¿dices esa canción la has escuchado? ¿Quién la canta? Le digo, Bob Marley. ¿Cómo crees que Bob Marley? Sí, no, pues sale en tal programa y no sé. Pues sí, es Bob Marley. Y lo que comentábamos hace ratito, quieras o no, en algún momento de tu vida escuchado Bob Marley. Y eso es algo muy bonito, aunque mucha gente no lo identifique tanto como nosotros que estamos, pues, por así decirlo, ligados a este tipo de creencias y de querer mejorar al mundo. Pero es de ley de haber escuchado a Bob Marley. Sí, si no lo han escuchado, escúchenlo, caray. Sí. Pero pues no su vida exactamente fue eso. Fue también una vida llena de problemáticas. Y yo creo que la enseñanza primordial de todo es que independientemente de ser quien eres, no dejas de ser humano. Y creo que ahí viene como que la parte, bueno, a mí la verdad sí me duele un poquito. Él en Nueva York cae, estaba en una explanada que le encantaba hacer también ejercicio matutino y todo esto para mantener sano. De hecho dicen por ahí que le gustaba mucho el fútbol. Sí, yo soy, caray, amante del fútbol. No digamos a quién le vas porque seguro nos vas a salir con una tontería. No le voy al Guadalajara, ni a los Pumas, ni al América. Mira, no, que aquí hay dos. creo que seguimos. Estamos en espera de abrir la puerta de cabina y aventarte muy lejos. No, pues este hombre, como ya lo habíamos mencionado, este precursor de un movimiento cultural tan hermoso, te digo que cae en Central Park mientras corría con Damien Smith y lo llevan de inmediato a hospitalización y por desgracia le detectan cáncer. El cáncer en ese momento había llegado ya a los pulmones y a una gran parte del cerebro. Entonces te repito, independientemente de lo que eres, independientemente de dónde te tenga la sociedad, no dejas de ser persona. Y creo que eso se les olvida a muchos. O sea, después de que se suben a un tabique ya piensan que son dioses, y no es cierto. Bob Marley tuvo cáncer en pulmones y en cerebro, y eso es lo que obviamente se trata. En septiembre 23 regresa a Nueva York para seguir con el tratamiento que esperaba que pudiera combatir este cáncer. Pero obviamente estamos hablando del siglo pasado. La medicina no estaba tan avanzada como ahorita, ¿no? Exacto. Entonces, además de que él no se dejaba, él mencionaba que no dejaba maltratarse su cuerpo con aspectos tan químicos y toda esta onda. Y sí, obviamente hay que decirlo, era amante de la hierba, ¿no? Sí, lo que es. Y pues por desgracia, el 11 de mayo muere. De ese mismo año muere. Y déjame te comento que muere acompañado de su familia. Y le menciona unas palabras a su hijo, a Single. Y estas fueron: el dinero no puede comprar la vida. El dinero no puede comprar la vida. Últimas palabras de Bob Marley. Para este momento obviamente era un ícono, ¿no? Era de las personas mejor pagadas, era millonario, pero nunca lo ibas a ver vestido de una manera burocrática, como él lo mencionaba, porque él nunca dejó de ser Marley, ese Marley que comenzó a tocar a través de charolas, de tapas y de madera en Jamaica. Vaya, hasta el último momento de su vida siempre tuvo ese pensamiento tan hermoso que lo caracterizó de muchísima gente, y que, como comentábamos, hasta el momento sigue siendo un gran referente en esta. Y el momento de que se da a conocer la muerte de Marley, Jamaica, en toda la extensión de la palabra, entra en shock. Y te comento que el parlamento cierra 10 días en memoria de Bob Marley. El parlamento, quien en un momento lo exilió y lo corrió, en esos momentos se solidariza, se humaniza, se dan cuenta de la persona que tenían en su país y de la cual fueron procreadores, y le rinden un homenaje de 10 días. Vaya. Cerrando las puertas de este lugar que es el parlamento en Jamaica. Imagínate, pues no. Después de tanto, después se les ocurre, maldita sea. Sí, pues bueno, ahorita seguimos platicando un poquito más de después de la muerte de Bob Marley. Pero vámonos con esa canción. A lo mejor esa canción la han escuchado, ya sea en televisión o en radio, por ahí de los 90s, porque pues hay que decirlo, si ya fue un poquito después de todo eso. Esta rola que se llama Alalalala Long, si no la han escuchado, o si la escucharon cuando eran jóvenes igual que yo, pues recuerden un poquito de su esencia. Y como dice Karen, nunca hay que perder el piso, siempre hay que agradecer a todas las personas que nos han brindado la mano, y siempre hay que estar conscientes de dónde venimos. Nos dejamos con esa rola Alalalala Long de Bob Marley, y regresamos ya casi para despedirnos en esta emisión de Urban Zone. Regresamos. Canción. Luego fuimos pa' la calle y abortaron la misión. Si tu ídolo no te pela, ¿te le viras a traición? No te despegues, seguimos con más música aquí en Urban Zone. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. I've got this to say to you. Girl, I want to make you sweat. Sweat till you can't sweat no more. And if you cry out, I'm gonna push you some more. Girl, I want to make you sweat. Sweat till you can't sweat no more. And if you cry out, I'm gonna push it, push it, push it some more. La la la la long, la la la la long, long, long, long, long, yeah. La la la la long, la la la la long, long, long, long, long, push it, push it some more. La la la la long, la la la la long, long, long, long, long, alright. La la la la long, la la la la long, long, long, long, push it, push it some more. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Regresamos para seguirte deleitando con más música. Urban Soul. Pues ahí estuvo esta buenísima rola de Bob Marley. Y pues ya cerrando ese programa dedicado al padre del reggae, Bob Marley, aquí nada más para que nos platique qué pasó después, Karencita, ya para, sí, ya, para despedirnos, ya porque ya nos están regañando, Alondra ya casi nos viene a linchar, pero a ver, cerremos de buena manera este programa. Sí, rápidamente. Robert Nesta Marley, o Bob Marley, mejor conocido de tal manera, recibe funerales estatales en Jamaica, encabezado por Edward Schenck. Y mientras tanto, el cuerpo seguía a través de su peltro el viaje correspondiente al lugar de nacimiento de Bob, el cual era Nine Mills en Santana. Una multitud observa cómo parte este gran nombre. Y como dato obviamente impresionante, se haga emite 7 estampillas de correo postal en su honor y erige una estatua en su memoria. Asimismo, sucede en 56 Hop Rod, una dirección de Jamaica, se convierte en el Museo Bob Marley, en el cual está hasta la fecha historia y emblemas. Y su cuerpo, como comentábamos, al cual vamos a ir posteriormente. Sí, vámonos todos. Después de la transmisión nos vamos a Jamaica. Sí, de esa vamos a Jamaica. Su cuerpo descansa en las altas montañas de este bellísimo país. ¡Wow! Pues, ¿qué manera de cerrar este programa? Sí, caray. Con todo lo que hizo Bob Marley, de alguna manera quedó bien reconocido y bastante, pues, por así decirlo, posicionado dentro de su país, después de que no lo querían. Pero, pues, qué padre. Yo creo que si nos está escuchando en estos momentos, quiero que sepa que en verdad todavía es un ícono. Sí, lo amo. que quiero hijos con él, dices tú. No es el otro programa póstumo. Después. Después. Sí, y así damos por concluido la vida de una persona en toda la extensión de la palabra, maravillosa y que nunca dejó de ser persona, ¿no? Y te parece, si en lo personal me quedo con la última frase: el dinero no compra la vida. Bob Marley, últimas palabras. Wow, pues qué manera de cerrar este programa. Y de verdad quiero agradecerle mucho a Karen que nos haya acompañado. Muchísimas gracias por regalarnos un poquito de tiempo, de tu conocimiento de este gran hombre, de Bob Marley. De verdad, como comentábamos, esperamos que no sea el primero ni el último programa que nos estés acompañando. De verdad que hablo por mí mismo y yo creo que por muchos de nuestras escuchas que ya se están poniendo en contacto, creo que con nosotros. De verdad que este ha sido un programa muy, muy, muy padre. En lo personal, quiero agradecerte por tu tiempo y por tu compañía. No, muchísimas gracias, de verdad, es un honor el que pertenezcas también como que a las personas que en verdad me entienden. Somos bichos raros, dirían por ahí muchas de las personas, pero yo creo que eso es lo que también caracterizó a Bob Marley, ser distinta a los demás. Yo no creo ser como Bob Marley, pero me gusta, ¿no? Sí. No, muchísimas gracias, de verdad. Este, es un honor el haber compartido micrófonos contigo. Es la primera vez y creo que... Entonces ya le damos su patadita de la buena suerte aquí. Ya, cara, ya. La edición de Urban Sound. No, y de aquí este, grabo mi programa. Este, sí, me acaban de decir que estás despedido, Jordan. Bueno, pues digo, fue un placer acompañarse en Urban Sound. Y en controles están riendo, por cierto. Sí, de hecho creo que sí me la van a hacer efectiva, pero bueno, me divertí mucho. Sí, no, pero... muchísimas gracias. Te deseamos el mayor de tus éxitos. Gracias, igual a ti, Karen, este, pues ya... ¿Y aquí? Claro, es cierto. Muchísimas gracias a los dos, de verdad, es un honor estar aquí y con estas energías y estas buenas vibras que de verdad se sienten a flor de piel. Sí, un saludo que quieras mandar, Karen, a algún... Pues a todos novio. Los amantes, no, no tengo novia. Ahí pónganse en contacto con ella o vamos a dejar su Facebook en Urban Zone para... No, no, no, este, ya ves, ya hasta me puse roja. Híjole, le dimos al clavo. Sí, no, pues yo creo que a todos de verdad les deseo muy, muy buena vibra. Sí, tengo unas personas muy especiales. Espero, ah, me espero y me escuche. Brisa, Nancy, Coral, obviamente tu gran amiga Ariadna, Mairani. Preciosa. Y en especial a una chava muy importante y especial para mí, Erandi. Bien, pues ahí están los saludos. Esperamos sí. Que como es que se estén escuchando. Y si no, ahí esténse pendientes de la página porque les tenemos una sorpresa que más adelante se los diremos. Y pues bueno, ya nada más para finalizar, este próximo 16 de marzo en el Centro Histórico del Distrito Federal va a haber un festival urbano. Va a estar Kinky, Los de Abajo, Los Vegas Jarocho, Edgar Oceransky, Quinta Calavera, que esperamos estar en contacto con ellos próximamente. Va a haber showcase, conferencias y de todo. El próximo jueves 2, viernes 3 y sábado 4 de abril va a estar el Festival Internacional de las Culturas Indígenas. Ahí para que vayan, va a estar de países invitados: Cuba, Bolivia, Honduras, Brasil, en fin, este. Van a estar, bueno, va a estar el Mariachi Gamamil, Lila Downs. Y por supuesto, el Panteón Rococó, ahí. Vámonos. Vámonos, vámonos de una vez. Este, ahí para que estén en contacto, vamos a poner este todos estos posts en nuestra página. Y el próximo 24 y 25 de abril, el Pal Norte, en el Parque Fundidora de la ciudad de Monterrey, va a estar Babasónicos, Calle 13, Florida, Kinky, Molotov, en fin, un sinfín de banda ahí invitada. Y pues los dejamos con esto, que es una rola bastante buena de Bob Marley, que se llama Bad Boys. Les agradezco mucho que nos hayan sintonizado. Quiero mandar saludos y felicitar nuevamente a Lalo Marmolejo por su cumpleaños. No decimos qué número porque si no nos regaña. Este, pero también al licenciado Arturo Cruz, a la licenciada Gladys Santiago, a Londra, que ya nos estamos comiendo un poquito de su tiempo. Licenciada este, Gladys, la quiero demasiado. La extrañamos, regrese por favor. Este, a Evelyn Dublán. Les recordamos, se quedan con La Historia y Sus Mitos. Mañana, Mente y Ser con Evelyn Dublán. Y Sexo Sí con Leticia Arévalo. El estreno, también ya lo tuvimos la semana pasada, de La Pura Party con el ex WWE Juventud Guerrera y la sensual y bellísima modelo Setsuko Takahashi. Ahí escúchenlo el próximo viernes a las 11, ¿verdad? ¿Todo lo correcto? ¿Verdad? Jueves a las 11, ahí para que estén y estén pendientes también en las repeticiones de Urban Zone, en Pantone, le quiero mandar saludo a Tulio, en fin, a toda la banda que forma parte de Radio Ciudad Plástica, y nos vamos, muchísimas gracias, nos escuchamos en la próxima emisión, y recuerde que la música es la única droga que no mata, nos estamos escuchando, Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, what you gonna do? What you gonna do? mother and you chuck it on your father. You chuck it on your father and you chuck it on your sister. You chuck it on that one and you chuck it on me. Bad boys, bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Nobody now give you no break. Police now give you no break. That old soldier man now give you no break. What you gonna do, or what you gonna do when they come for you? Bad boys, or what you gonna do, or what you gonna do when they come for you? Bad boys, or what you gonna do, or what you gonna do when they come for you? Bad boys, or what you gonna do, or what you gonna do when they come for you? The act so mean. Don't you know you're a human being? Born of a mother with the luck of a father. Perfection, perfection, go. I know sometimes you wanna let go. Hey, hey, hey, I know sometimes you wanna let go. Ha sido todo por hoy. Nos escuchamos en la próxima emisión para más música. Música para tus oídos. Your Band Show. Escapa de la rutina. Estás en Radio Ciudad Plástica. Tu ciudad en internet.